vuelvo para cantarle al amor. Jorge Daniel y los Libra. No te vayas de mi lado, piensa un poco en mí. Porque si te vas la vida se me acaba. Que estoy acostumbrado tanto, tanto a ti, que si te marcharas me voy a quedar sin nada. Yo no quiero que te vayas, me voy a morir si me haces el desaire. ¿Cómo puede un pez vivir fuera del agua? ¿Cómo puede un pájaro vivir sin aire? Sabes que me haces falta, que si tú no estás no puedo estar completo. ¿Cómo puede haber un sueño sin almohada? ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? ¡No puedo! Quítame los latidos del corazón. Quítame lo que quieras, la vida entera, más no la ilusión. ¡Oh, no! Quítame los recuerdos y la razón. Lo que a ti se te antoje, mis días, mis noches, pero no me quites nunca tu amor. No quiero que te vayas. ¿Cómo puede un pez vivir fuera del agua y un pájaro sin aire? Es el desaire. ¿Cómo puede un pez vivir fuera del agua? ¿Cómo puede un pájaro vivir sin aire? ¿Sabes que me haces falta? Que si tú no estás no puedo estar completo. ¿Cómo puede haber un sueño sin almohada? ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? ¡No puedo! Quítame los latidos del corazón. Quítame lo que quieras, la vida entera, más no la ilusión. ¡Oh, no! Quítame los recuerdos y la razón. Lo que a ti se te antoje, mis días, mis noches, pero no me quites.